La agrupación Tribu Matriar presentó una carta al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez A., preocupada por casos recientes de violencia obstétrica registrados en la provincia. Ante esto, Matriar decidió realizar dos acciones, un relevamiento de la situación local y un pedido de acceso de información sobre protocolos, asegurándose así el cumplimiento de la Ley 25.929 de parto humanizado a la que la provincia adhiere. Hablamos con Luciana Antonucci de Tribu Matriar, que impulsa el activismo sobre la soberanía de nuestros cuerpos y apoya la campaña Mi Parto, Mi Decisión. Se realizó un relevamiento provincial sobre violencia ginecoobstétrica. Ante los resultados alarmantes, se presentó una carta al gobernador reclamando formación obligatoria para los médicos y el personal que asisten nacimientos en instituciones públicas y privadas en la provincia de San Luis en los parámetros de la Ley 25.929. Inclusión dentro de los talleres para embarazadas e instituciones de contenido sobre los derechos que poseen las mujeres a la hora de parir y las herramientas necesarias para denunciar violencia obstétrica. Elaboración de un protocolo de colaboración en partos planificados en domicilio que permita el acompañamiento sanitario en vez de la persecución que se sufre actualmente. Conformación de un programa de prevención de violencia ginecoobstétrica que vele por la aplicación de la Ley de Parto Humanizado y asesore a quienes sientan sus derechos avasallados. Florencia Kotthansen, feminista y activista de Tribu Matriar, también nos cuenta sobre la campaña que llevan a cabo. Para lograr este objetivo, trabajamos en dos frentes. Por un lado, tenemos una campaña de acceso a la información llamada Lado B. Con esta campaña buscamos compartir información completa y detallada para que las mujeres puedan tomar decisiones informadas sobre su salud sexual, reproductiva y no reproductiva. El contenido que compartimos cuenta con respaldo científico porque nos parece importante dialogar con el lenguaje valorado de nuestra época. Pero también damos lugar a la recuperación y valoración de saberes populares y ancestrales, construyendo así una mirada amplia sobre la salud de la mujer. En la primera serie de investigaciones Lado B, recorremos en profundidad todos los anticonceptivos hormonales y el IU de cobre para que, a la hora de tomar una decisión, contemos con toda la información, no solo la que la industria farmacéutica quiere que consumamos. Reportó Mariana Fernández de Radio Comunitaria La Cigarra, San Francisco del Monte de Oro, San Luis.